qué va a suceder, cómo será el día después, qué es lo que irán a hacer, qué es lo que se va a perder. Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Frente Ampliando, el programa de las, les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Te estamos acompañando como cada jueves de 19 a 21 horas, por supuesto que por la retaguardia, ni más ni menos. Mi nombre es Carla Coitiño y estoy como cada jueves, no sé si por suerte o por desgracia, pero bueno, dejémoslo ahí. Con él, con mi compañero, con Federico Siris. Fede, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Arrancamos tranga? Sí, tranquilini, ¿cómo para? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, te hice decir buenas tardes, hasta que una vez te hice decir buenas tardes en vez de buenas noches, porque siempre está la pelea ahí, ¿no? Pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestro operador Ignacio Álvarez González. A Nacho, gracias por estar ahí. Y bueno, ¿qué tal este programa? ¿Qué tal este programa? Tenemos varias personas para saludar. Anduvo por la vuelta a Ceci de Becky, con la que vamos a tener el placer de charlar la próxima semana. Dejó besos, abrazos y besos, como siempre. Un enorme abrazo para ella. Y bueno, antes de pasar a lo más importante que nos tiene atrapados en la vorágine de cara a octubre, quería decir que, bueno, ayer fue el Día del Inmigrante. Es un día muy importante. Para nosotros es un día muy importante aquí en la región, de donde pertenece nuestro comité, el Comité Barbad Fidalgo, el Comité Barbad Fidalgo, que es de La Plata, Berisso y Ensenada. Y bueno, en Berisso, Berisso justamente es la capital provincial del inmigrante, en donde cada año, desde hace 47 años, se celebra esta gran fiesta que aglutina, que nuclea a un montón de colectividades de distintos países, de distintos lugares del mundo. Así que bueno, feliz Día del Inmigrante, aunque haya sido ayer. Abrazo y beso para todas, todes y todos. Feliz Día del Inmigrante. Y hablando de inmigrar. A ver, sí, dale. Nosotros los uruguayos, como saben ustedes, no tenemos la posibilidad de voto, de votar fuera de nuestro país. Somos uno de los pocos países que queda en el mundo el cual no tiene habilitado el voto epistolar. Entonces tenemos que ir a votar allá. Y, como todos saben, ni epistolar, ni consular, ni nada. Nada, nada, nada. O sea, uh-huh. Hay que ir a votar allá a Uruguay. ¿Bien? Y, como todos saben, ahora el último domingo de octubre son las elecciones nacionales en la cual el pueblo uruguayo se juega una parada muy, muy complicada para que él mismo pueda volver, a través del Frente Amplio, pueda volver a gobernar el país. Porque además es eso el concepto, ¿no? O sea, que el pueblo vuelva a hacerse del gobierno, como lo fueron durante el primer gobierno de Tabaré, el segundo gobierno de Mujica y el tercer gobierno de Tabaré. Poco se ha trabajado en la Argentina con los Frente Amplistas y con los migrantes, con los uruguayos votantes del Frente Amplio para ir a votar. Y lo digo a título personal, y a mi entender, se ha hecho bastante poco por diferentes motivos, razones, sobre todo pequeñas pujas internas, logísticas de egos particulares, sobre todo en cuanto a quién organiza, quién lleva, quién no lleva. Pero lo cierto es que no es momento hoy por hoy de andar haciendo un raconto de esas cuestiones, sino que es momento de trabajar para poder ir lo mejor posible y de la mejor manera posible. Creo que hoy por hoy una de las cosas que nos tiene que juntar son los comités de base. Y en los comités de base, desde los comités de base, tiene que salir la organización de este cruce. Es fundamental que cada comité de base comience ya a armar una base de datos, un listado de compañeros y empezar a separar. Es momento de ser práctico, de empezar a separar entre los compañeros que están habilitados para votar. Hay un link en el cual se puede ingresar a revisar si el compañero está habilitado o no para votar con su número de serie y su número de credencial. Si el compañero está habilitado para votar, ver si está en condiciones de viajar. Condiciones económicas me refiero. Si está en condiciones económicas de hacerlo por sus propios medios o necesita ayuda. Y ahí armar dos listados, ¿no? De los que están en condiciones de viajar por sus propios medios, que tienen la posibilidad de costearse su propio viaje, y los que no. Y todos esos datos, remitirlos a quienes corresponden. ¿A quién corresponde? Hoy por hoy. Ahí es la disyuntiva. Y corresponde enviarlos a la Comisión Nacional de Organización en Uruguay. Porque en Argentina, la mesa política, y pongo comillas cuando digo mesa política, no ha elegido autoridad, no ha elegido secretariado. No tenemos secretariado político del Frente Amplio en la Argentina. Y es una pena. Hay cerca de 27 comités de base en este país. En cada comité de base mínimamente se conforman 20, 25 compañeros, 47, 50, 100, algunos más, algunos menos, pero es un número. Y que esos compañeros no tengan un lugar en donde sentirse representados y donde sentirse alojados, es feo. Pero bueno, ya después veremos de la elección, veremos, ¿no? Que va a ser una discusión linda, además, de dar después del resultado electoral, porque si todo sale como están dando las encuestas, por supuesto que muchos van a querer trabajar sobre el lomo de la victoria, pero hay que trabajar, ¿no?, sobre el lomo de los números reales de acá. Y esos números reales los va a tener el Frente Amplio, la Comisión Nacional de Organización y los sectores políticos que aquí están. Me refiero, en mi caso, a mi sector político, el Partido Comunista del Uruguay, al Movimiento Participación Popular, al Partido de la Victoria del Pueblo, al Partido Socialista, a la 99.000. Y después hay otros sectores, no quiero dejar afuera a nadie, pero me sale la vertiente artiguista, hay otros sectores más representados, pero estoy hablando de los más numerosos, los más participativos. Entonces, después de que pase el jolgorio, tendremos que dar la discusión sobre qué Frente Amplio queremos en la Argentina. ¿Queremos un Frente Amplio uruguayo o un Frente Amplio argentinizado? Y espero no ofender a nadie. ¿Queremos un Frente Amplio en donde se hable de frente amplismo, en donde hablemos de artiguismo, en donde hagamos política de acá para allá? ¿O queremos un Frente Amplio que se ponga a discutir cualquier cosa que no nos compete como Frente Amplista? Sí nos compete como uruguayos que vivimos acá, pero no es el ámbito para discutir. Yo no me voy a poner a discutir en el comité de base, hoy por hoy, la interna del peronismo. Ni qué rol tiene que jugar el peronismo, ni qué rol tiene que jugar la CGT en este contexto actual. Esa discusión la puedo dar como un bicho político que soy. Pero no la voy a dar como un militante Frente Amplista. Hoy por hoy la discusión que tengo que dar como militante Frente Amplista es cómo hago para acercar a los uruguayos al comité de base. Cómo hago para que el comité funcione. Cómo hago para tener un Frente Amplio organizado. Eso es lo que tenemos que empezar a pensar después de octubre. Ahora armar esa base de datos, remitirla a los compañeros que corresponden, trabajar en serio, porque hay posibilidades serias que desde acá no se va a torcer ninguna aguja, como muchos piensan, porque muchos dicen, si no fuera por nosotros, no, no, no, eso ya pasó, señores, eso fue una vez. Ahora cambió la historia. Y si no corregimos desde acá, nos vamos a quedar afuera. Y no nos van a tener más en cuenta para nada. porque ya desde el último papelón que hicimos en querer conformar la mesa política esta actual que está funcionando, las persianas están bajas y vamos a tener que trabajar mucho para que nos la vuelvan a levantar hasta la mitad. Yo la dejo por acá, Carla. Me extendí un poco más de lo que pensé. Bueno, no, te podía seguir explayando todo lo que quisieras. A mí por ahí, para redondear la parte logística y que lo demás sirva para reflexionar todo lo que dijiste, bueno, pensar en que cada comité justamente elabore, como vos dijiste, su base de datos, que haga el deslinde entre quienes están en condiciones primero de votar. Esto es tener la credencial al día, la credencial y estar en el padrón como votante habilitado. Después ver quiénes son los compañeros y compañeras que están en condiciones de viajar por sus propios medios, hablamos de económicos, medios económicos, y después ver quiénes son los compañeros y compañeras que necesitan algún tipo de ayuda. Y esa información la va a elevar el propio comité a la CNEU. ¿Es así, Federico Siris? Sí, creo yo que esa es la línea en la que hay que trabajar. Bien, perfecto. Bueno. Porque si no, después empiezan con las pujas, ¿viste? No, porque pero acá no hay lugar para pujas, acá no hay lugar para... Empiezan con que yo lleve tanto, que yo lleve esto, y se creen que uno acarrea compañeros que van ovejas y los compañeros frente amplistas. Nunca hicimos eso, no es una práctica frente amplista. No, claramente que no. Claramente que no. Déjame que me quiero morder la lengua. ¿No? Pero bueno, en esa línea que estás diciendo, yo creo que a muchos comités o a los comités frente amplistas en Argentina nos representa o nos define algo que tiene que ver con la contracción al trabajo. Digo, creo que hemos demostrado que somos capaces de trabajar, de juntarnos, de articular y de trabajar por el bien común de las y los y les frente amplistas, para tratar de llevar otra vez el gobierno del Uruguay a manos del pueblo. Entonces me parece que los comités han demostrado ser muy confiables, la gente que se pone el trabajo al hombro, que no es de ahora, es de hace mucho tiempo, porque es la verdad, venimos trabajando hace tiempo, no solamente para estar dentro de los estatutos, para respetar las asambleas, para no con lo que hace cualquier persona frente amplista en un comité, sino también para responder a todas las cosas que tenemos que hacer y el trabajo que tenemos que hacer de la mejor manera posible. Y nos gusta hacerlo en equipo, y en equipo trabajamos con otros comités. Y muy orgullosos y orgullosas estamos de haber llegado hasta aquí trabajando en equipo, porque lo sabemos hacer, porque lo sabemos hacer. Y justamente de cara a eso pensaba en los comités de Zona Sur, pensaba en la delegada de las bases de Zona Sur, a esta mesa política. Bueno, acá lo importante es que este sábado Zona Sur, todos los comités de Zona Sur nos vamos a reunir justamente, no para empezar a trabajar porque ya estamos trabajando, sino para hablar de todo esto que estamos hablando ahora, para reafirmar, para reforzar y justamente para articular, porque de eso se trata. Esta cuestión que hablábamos en el programa pasado, que vamos a volver a repetir, tanto Federico como yo pertenecemos al Comité Barbat Fidalgo de La Plata, Berisso y Ensenada. Si ustedes conocen uruguayos, uruguayas y uruguayes que estén en la vuelta, en la zona de Berisso, La Plata, Ensenada, del Gran La Plata, Punta Indio, Magdalena, Babio, y si están de otro lugar no hay problema, porque nosotros automáticamente se lo pasamos a los compañeros y compañeras del comité que tengan más próximo, porque de eso se trata. Entonces, no nos importa quiénes estén allí. Exactamente. Entonces, la cuestión es la siguiente. Si necesitas saber, si no te quedó claro, si no sabes cómo es, si querés saber para tu familia o para quien sea cómo hacer y te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer. A dos te paso. Primero dos celulares y después te paso las páginas. Te paso el 221-546-5053. Ahí podés mandar WhatsApp y te vamos a dar toda la información que tenemos. Y el otro celular, Fede, 221-314-1009. también en ese celular, información por WhatsApp o nos ponemos en contacto de la manera que sea. Si hay un compañero que está muy lejano, si hay alguien que, no sé, que por ahí no, todavía no terminó de entender, que no sabe cómo va a ser, mándanos un mensaje. De alguna manera, entre todos y todas, va a ser más fácil que podamos terminar todos en la vuelta y todas en la vuelta viajando para el Uruguay a votar. Y si tenés la credencial, bárbaro, y si todavía no tenés la credencial, bueno, en esta ya está, pero en las próximas elecciones tenés que ponerle tu voto al Frente Amplio. Y en esas vueltas también andamos tratando de acompañar a los compañeros y compañeras para que puedan poner su documentación al día, porque la verdad que es muy difícil, sabemos de qué se trata, lo que sucede en Uruguay, hay que viajar, hay que quedarse, hay que esperar, bueno, son un montón de cosas que implican mucho gasto económico, pero vuelvo a lo mismo, entre todos y todas y la solidaridad de los compañeros de allá y los que están acá, podemos hacerla más fácil. Si nos querés buscar en las redes, nos encontrás como El Barbat Fidalgo en Facebook, también nos podés dejar mensajes por ahí, y si no, nos encontrás en Instagram como Comité Barbat Fidal. Así que anímense a llamar, anímense a despejar dudas, anímense a juntarse, que somos unos cuantos, unas cuantas y unes cuantes que estamos laburando, no es de ahora, y pretendemos seguir haciéndolo por la senda que corresponde. Si querés comunicarte con este programa, podés hacerlo al WhatsApp al 11-318-13-126. Y si no estás en Argentina, ¿cómo haces, Fede? +549 11 318 13 126. Perfecto, déjanos mensajes, aceptamos mensajes de todo, menos insultos, ya lo dijimos, pero por las dudas lo repetimos. Abrazos y besos para todos, todes y todos quienes nos están escuchando. Vamos con la primera canción de la tarde y volvemos con el noticiero. Cuídate, burguista, de tu fama de hombre gol y de poetas que te pintan de cualquiera. La tribuna es hueca y nadie sabe más que vos que ciertas luces cuando apuntan te marean. Cada madrugada que resbala el corazón en esos charcos que han dejado las tormentas. Por el área chica se te cuela una razón con lo que el viento se llevó sin darte cuenta. Guarda, murguista, febrero muera y se nos lleva todo el color. Y ese silencio aturde a los gritos del dale campeón. Sos el maquillaje de tu cuna y tu canción en la garganta del que nada lo entretiene. Grito acostumbrado de una pálida emoción, sos el aplauso de cartón que se te viene. Vuela, burguista, febrero vuela y se nos lleva todo el color. Y ese silencio aturde a los gritos del dale campeón. Con melodía de una feria en la mañana. No mire la hora que no hay tiempo pa' pensar. Tarde o temprano es el espejo y siempre gana. Dale, burguista, la globa rueda y pocas veces vuelve por vos. Las camisetas posan de largo jugando al adiós. Dale, burguista, vuelve por ella que nunca es tarde y siempre hay dolor. Y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión. de largo, jugando al adiós. Dale, morguista, vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor. Y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión. Pasaron de las 19 horas, segundo bloque de Frente Ampliando, el programa de las les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Y arrancamos, ¿con qué? Con el noticiero Frente Ampliando. Y hoy voy a arrancar yo porque, bueno, justamente en el primer bloque estábamos saludando por el Día del Inmigrante, que fue ayer, y yo estaba contando que la ciudad de Berisso, que es donde yo vivo, Fede vive en La Plata, pero bueno, nuestro comité abarca esta región. La ciudad de Berisso es la capital provincial del inmigrante, y yo les decía que desde hace 47 años se celebra en septiembre esta fiesta, esta tradicional fiesta para nuestra región, que se fue extendiendo, y una fiesta maravillosa que ya conoce mucha gente y que viene mucha gente desde muchos lugares a vivirla y a disfrutarla, ¿no? Y bueno, estuve en contacto con compañeros, con una compañera y un compañero de la Asociación de Entidades Extranjeras de Berisso, que es la asociación que nuclea a todas las colectividades. Y bueno, y justamente me pasaban el cronograma, que está bueno leerlo para que ustedes sepan qué es lo que pueden hacer tomándose un tren, si no están acá en Berisso, tomándose un tren hasta La Plata y subiéndose un bondi que los deja en la puerta de la fiesta. O sea que en una hora y monedita pueden disfrutar de muy buenos espectáculos, ¿no? La fiesta es una celebración que es gratuita. Así que bueno, ayer miércoles justamente inició la fiesta, ¿no? Un acto central por el Día Nacional del Inmigrante, después una celebración litúrgica. Y continúa este sábado, ¿no? El sábado a las 8, sábado 7, 8 y media de la mañana, una jornada de donación de sangre. A las 13 horas en la colectividad búlgara de Berisso, una jornada de sabores de Berisso, donde se pueden degustar muchos platos típicos. A las 15 horas, una tarde de representaciones infantiles en la colectividad ucraniana Prosvita. Y el domingo 8 ya empiezan los eventos típicos, ¿no?, de la fiesta del inmigrante. A las 9 de la mañana de este domingo tenemos la maratón del inmigrante, a las 15 tenemos la posta del inmigrante, después continuamos el viernes 13 a las 21 horas y en la cena de representantes culturales, que es en el Hogar Árabe de Berisso. O sea, esto está bueno por ahí hacer alusión, ¿no? Antes se hablaba, hay todo un trabajo de construcción de vocabulario de construcción de sentido de las palabras, ¿no? Porque antes, hace muchos años, hablábamos de reinas, la reina de la colectividad ucraniana, la reina de la colectividad, se elegían las reinas. Ahora hablamos de representantes culturales, que en verdad es lo que son, ¿no? Las compañeras y compañeros que representan a cada país con sus bailes, con sus danzas típicas y con su conocimiento del lugar al que representan, no solamente con el linaje familiar. Para rescatar esta cuestión de los representantes culturales, me parece sumamente importante. El sábado 14 a las 17 horas hay un desfile de ex representantes culturales, ¿no? Muchas de las representantes que han sabido mantener Averizo bien en alto, digo, porque, o sea, cuando asume una representante cultural el periodo es de un año y son muchas las actividades que se realizan. Después tenemos el domingo 15 a las 15 horas, es una actividad que si nunca la vieron les va a gustar muchísimo, se realiza en el Puerto de la Plata, que se llama así pero se encuentra en Berisso, y es la actividad que es el desembarco de los inmigrantes, justamente como llegaban los inmigrantes al puerto de Berisso, se hace toda la representación con vestimenta de época, emulando esa situación que para quienes hace muchísimos años que habitamos Berisso es algo muy emocionante y que forma parte de nuestra identidad como berisense. Digo, yo soy uruguaya, pero bueno, habito Berisso y es un lugar que tiene esa característica cultural, esa identidad inmigrante. Es una ciudad hecha por inmigrantes. Podemos pasar después al viernes 20 a partir de las 19 horas, que va a haber una charla que se llama Historia de las Lenguas de las Colectividades, que se va a dictar en la colectividad lituana. Vamos para el sábado 28, en la presentación de los representantes culturales de este año, que ya va a ser en la carpa del inmigrante. Se monta una gigante carpa en el Centro Cívico de Berisso, es el lugar más conocido y más emblemático de la ciudad. El sábado 28, a partir de las 12 horas, tenemos el Festival de Colectividades en la Carpa. El domingo 29, Patio Gastronómico y Paseo de Artesanos. Estas actividades son, vos vas a la carpa, tenés colectividades bailando, tenés platos típicos, tenés actividades culturales, tenés artistas de la localidad, mucho para disfrutar, mucho para saborear. La verdad que es una jornada que a los bericenses les encanta y la verdad que a la gente que viene de otros lados termina encantándole también. El viernes 4, ya estamos hablando de octubre, tenemos la elección del embajador cultural del inmigrante. Sábado 5, Festival de Colectividades nuevamente en la carpa. El domingo, el patio gastronómico. El sábado 5 a las 20 horas es la elección de la embajadora cultural del inmigrante. El domingo 6, presentación de los representantes culturales infantiles, porque también los niños y niñas representan a sus colectividades. El viernes 11, noche de tango y folclore. Viernes 11, 12 y 13, Festival de Colectividades en la Carpa. Y el domingo 13 a las 15 horas es el desfile de clausura. Desfile de clausura en donde pasan todas las colectividades, todos los integrantes de las colectividades con sus trajes típicos bailando por la avenida Montevideo, que es la avenida principal de la ciudad de Berisso. El desfile del inmigrante es una actividad que congrega muchísima gente. Y a las 20 horas, el show de cierre en la carpa del inmigrante, en el centro cívico, justamente veremos este año cuál es el número musical con el que se cierra la carpa, seguramente con fuegos artificiales y demás. Pero digo, me parece que es un buen plan para hacer a lo largo de septiembre y comienzos de octubre. Espectacular, Carla. Está buenazo. ¿O no? Y yo creo que sí, porque está más que bien organizado y digo, es gratuito, algo que ya es muy importante y tenés una variedad que se prepara durante todo un año, o sea, se termina sí, una claro. Y ya empieza a preparar la del año siguiente. Exactamente. Veremos si para las próximas la colectividad uruguaya puede estar. Y en una de esas, ¿quién te dice? ¿Quién te dice? Vamos a ver qué pasa. Guiño, guiño. Sí. Bueno, vamos a ir con las noticias. En el día de ayer se lanzó la campaña del sí por el plebiscito de la seguridad social, por aquella juntada de firmas, en un acto en el Teatro del Galpón, que empezó a las 19 horas. Dijeron, ¿a qué hora sale Frente Ampliando el jueves? A las 19, bueno, son el miércoles, a las 19 hacemos el lanzamiento de la campaña del sí. Y Marcelo Abdala encabezó el acto, que es el presidente del PIT-CNT, que ojalá que algún día lo podamos tener en este programa. Puso la ética y el cuidado del ser humano como eje central de la campaña. Algunas frases importantes que dejó Abdala. Estamos aquí por ustedes, lo hicieron posible porque recorrieron los barrios en todo el país recogiendo miles de firmas. Ninguna jubilada y pensionista debe recibir menos que un salario mínimo nacional que la persona se pueda jubilar a los 60 años. Esta reforma es justa, necesaria y posible. Es necesario que el pueblo uruguayo decida su futuro. Es hora que los derechos antepongan a los derechos de la seguridad social que está al servicio de todos y todas. Por responsabilidad histórica, votar sí por vos y por todos, afirmó Marcela Abdala, presidente del PIT-CNT. Dice, es un día histórico, es el lanzamiento de la segunda fase de la campaña Firmá tus derechos. Así que desde hoy hasta el 27 de septiembre nos convocamos todos y todas a construir una nueva realidad en un escenario construido desde el pie, en un vasto diálogo social en nuestro pueblo. Marcelo Abdala además hizo hincapié en promover una lógica, una ética al servicio de la gente para que efectivamente la vida esté al servicio de la vida. Me gustó esa frase. Porque al final de cuentas de eso se trata, del buen vivir, del cuidar. La vida debe ser honrada por políticas públicas. Mirá vos, en momentos en donde el mundo vira hacia el individualismo y el egoísmo y en pegarle a los viejos en la plaza del Congreso y gasearlo y demás, Marcelo Abdala deja unos conceptos importantes en Uruguay, pero que creo que podemos extrapolarlos a todo el lugar del mundo, ¿no? En donde se discute prácticamente que los viejitos están de más. Así que bueno, Carla, en este programa vamos a estar molestando bastante con la campaña del sí. Y no sé si molestando, pero bueno, ¿qué va a ser? No, digo, el que le moleste. Estamos convencidos de que es lo que hay que hacer. Hoy justamente veía un cartel que sostenían unos jubilados que decía, todos somos jubilados, es cuestión de tiempo. Pucha, sí es cierto eso, ¿no? Así que la verdad que primero la empatía, porque todos somos jubilados y en algún momento lo seremos. Exacto. Así que bueno. ¿Querés que siga yo con otra noticia o tenés vos otra? Tengo una noticia que tiene que ver con una jornada que se suspendió la semana pasada, que estaba programada y se reprogramó, que es un encuentro feminista, es una jornada feminista que se reprogramó para este sábado 7 de septiembre. Es semipresencial, por lo tanto quienes estamos en el exterior vamos a poder participar a través de un link, lo que es importantísimo. Y bueno, y quienes puedan estar en forma presencial lo van a disfrutar desde la huella de Sereni, obviamente. Y quería leer, no es muy largo, pero quería leer alguna fundamentación acerca, ¿no? Y dice, ¿por qué una jornada feminista? Como militantes de izquierda con compromisos con la agenda feminista y de derechos de las mujeres y disidencias, tenemos un papel a cumplir en esta campaña para alcanzar un gobierno nacional frente amplista de cara a las necesidades de nuestro pueblo y las diversas desigualdades, discriminaciones y exclusiones que viene sufriendo. Es momento de fortalecer nuestras miradas en el marco de las bases programáticas, las 33 prioridades y las medidas del plan de gobierno. También es momento de activar nuestra militancia, acercar a compañeras, compañeros y compañeres frente amplistas a espacios de militancia y generar diálogo con quienes no conocen nuestras propuestas. Esperamos intercambios abiertos, flexibles y respetuosos que nos permitan construir aportes específicos de campaña. Después dice, ¿qué nos proponemos? Construir los énfasis feministas de las líneas de igualdad y no discriminación en el marco de las bases programáticas, las 33 prioridades y los avances del plan de gobierno. Avanzar en la territorialización de las propuestas programáticas de manera de recoger las particularidades de los interiores. Presentar las propuestas manteniendo una mirada integradora de las discriminaciones generacionales, ético-raciales, de las disidencias y diversidad y de las condiciones materiales de vida. Elaborar argumentos sencillos que fundamenten la importancia de nuestros énfasis. Activar la militancia feminista Frente Amplista a nivel nacional en el marco de la campaña hacia las elecciones nacionales, difundiendo las propuestas programáticas vinculadas con la realidad de los diversos interiores. Y te digo, te cuento cómo va a ser el desarrollo de la jornada. A las 9 horas, recepción de las participantes. 9:30, bienvenida y encuadre de la jornada feminista. 9:45, presentación sintética de líneas de igualdad y no discriminación en las bases programáticas, 33 prioridades y avances del plan de gobierno del Frente Amplio. A las 10 horas, trabajo en subgrupos, trabajo relacionado con los énfasis feministas desde los territorios y los colectivos de mujeres y disidencias. A las 13 horas se dará un almuerzo compartido y obviamente un momento de distensión, de charla. A las 14 horas la actividad será imaginar políticamente y compartir nuestros énfasis feministas y sus argumentos y formas innovadoras para la activación de la militancia de mujeres y disidencias. Y a las 15:30 horas está el cierre. Entonces, si estás en Uruguay, agarrás, te tomas un ómnibus, lo que sea, y te vas para la huella de Sereñi y pasás un rato divino con compañeras, compañeres. Si no estás en la huella de Sereñi, te conectás a través de un link. Si no lo tenés, nos mandás un WhatsApp y te lo pasamos. Sí, hay un formulario muy cortito que está muy bueno para anotarse y después te va a llegar el link para que puedas de manera virtual ser parte de este encuentro feminista. Así que te reitero, sábado 7 a partir de las 9 de la mañana, encuentro feminista, jornada feminista, Frente Amplista. Felicitaciones a las compañeras y compañeros y compañeres que están llevando adelante esta actividad, la verdad, espectacular. Carlita, son 8:20 pasaditas. ¿Tenemos tiempo para una cortita? Dale, con una cortita nomás. Tenemos, te cuento, ¿dónde está hoy la fórmula, el futuro presidente y vicepresidenta del Uruguay? A ver, contame. Están en Flores, en la ciudad de Trinidad. Ajá. Están en este momento en un acto en la calle Francisco Fondar, frente a la departamental, ahí en Flores. Así que si andás por Flores, nos estás escuchando, o alguno conoce a alguien de Flores, avisale. Está llamando y Carolina. Andan allí. Bien de bien. Bueno, y siendo las 19:43 minutos, vamos con la música y volvemos que comenzamos con las entrevistas. Al vez una noche te cuente al oído, cuidado, el olvido te puede llevar. Tal vez algún día nos haya mentido al vernos vestidos como un hombre más. Pasión de murguero, amor desolado, de solo un tablado podrá consolar. Quizás con un ramo de viejas violetas, curtidores se va, otra noche lo lleva en su loca carrera, algo habrán de olvidar, lo que pueda quedar, guárdalo en tu recuerdo y hará que sea eterno. Un misterioso amor, amor, amor de viejo curtidor. Por una noche con sabor a miel, robarle un beso en tu callejón y sentirás la sombra de su piel. Adiós, adiós, la vamos a buscar en la pupila de la eternidad. Si acaso llega en otro carnaval, seguramente. Los hongos volverán. Adiós, adiós, la vamos a buscar en la pupila de la eternidad. Si acaso llega el otro carnaval, seguramente los hongos volverán. Amor, amor, te dejo curtidor por una noche con sabor a miel. Adiós, adiós, la vamos a buscar en la pupila de la eternidad. Si acaso llega el otro carnaval, seguramente los hongos, los hongos, los hongos. Los hongos volverán. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Iremos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si el costo es Caribe, no tendremos cintura. Daremos pelea, acá nadie se azota ni oculta. Listos y atentos a tus intentos de que los sueldos no haya aumento. Si se le toca un 19:49, 11 minutos nos separan de las 20 horas, momento en el que iniciaremos la segunda hora de Frente Ampliando, el programa de las, les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. ¿Por dónde? Por la Retaguardia, por supuesto, por este multimedios en el que tanto nos gusta estar, en el que tan cómodos y cómodas nos sentimos, y donde la verdad que el programa sale bárbaro y estamos más que contentos de compartir este espacio tan prestigioso. ¿No es cierto, Fede? Sí, pero espectacular, la verdad. Sí, y digo, bueno, teniendo en cuenta que un multimedios alternativo, comunitario, es muy difícil de financiar y entonces... Hay que colaborar. Hay que colaborar, exactamente. Hay que poner el hombro, no solo el granito de arena, hay que poner además el hombro. Y bueno, y si a veces capaz que de milagro te sobra un vintén, como decía mi viejo, un vintén, qué antigüedad, bueno. Lo pones en la radio. Claro, ¿y cómo haces para ponerlo en la radio, Fede? Mirá, entrás en la página. Podés entrar a la página. Yo estoy acá entrando a la página de la retaguardia, ¿viste? Sí. Y tenés diferentes formas de colaborar de manera mensual. ¿Sí? Sí. Y si querés colaborar desde otro país, por ejemplo, estás en Uruguay, Brasil, Chile, España, desde Francia, ¿de dónde más nos escuchan? De todos lados, podés colaborar con la moneda. Todas las monedas son bienvenidas, rupias, lo que sea, no hay ningún problema. Hay un link, entras a la página y hay un link de PayPal que podés colaborar desde el exterior. ¿Sí? Y si no, vas y haces una transferencia, ¿sí? Al alias marino.duende.actriz, como te va a figurar Asociación Civil de Comunicación y Cultura La Retaguardia, ¿bien? O si no, el alias La Retaguardia OK, te va a aparecer también Asociación Civil de Comunicación y Cultura OK, y ahí podés colaborar de la manera que quieras, ¿sí? Para que este medio siga, por supuesto, pudiendo salir al aire. Y Nachito pueda seguir viniendo a operarnos a nosotros acá. Y que nosotros podamos seguir saliendo al aire a través de La Retaguardia, ¿no? Exacto, exacto. Porque si no es imposible, pobre Nacho, escuchame una cosa. Es la cara de hambre que tiene. No digas eso, pobre Nacho. Sos malo, ¿eh? Qué barbaridad, qué barbaridad. Pero bueno, no, en serio. Colaboremos con la radio. Y hablando de colaboraciones, tenemos que agradecer a quienes hacen posible que estemos saliendo al aire cada jueves. Le mandamos un abrazo enorme. Gracias por confiar, por creer y por respaldarnos, obviamente. Pues cuando nos dejen, vamos a decir quiénes son. Exactamente, cuando nos dejen ellos decir quiénes son, lo diremos. Mientras tanto... Claro, no sé qué se hacen los masones, ¿eh? No quieren que... Claro. No, bueno, porque viste que a veces las colaboraciones en silencio son mucho mejores. Claro, tienen otro sabor. Pero hablando de... Vamos, hoy es una semana especial, Carla. Hoy es una semana especial. Para mí se retira el máximo ídolo de la selección uruguaya. No sí, solo por supuesto. Coincido absolutamente. No solo como futbolista, sino como persona. ¿Está? Porque después podrás fallar un montón de cosas... como cualquiera de nosotros, es el más humano de las glorias celestes, me parece, y que además, vamos a decirlo, para las cosas que ha dicho, tenemos que hablar de un tipo que está de este lado del charco. Obviamente. Políticamente hablando, me estoy refiriendo. Sí, claro. ¿No? O sea, las veces que ha opinado, con mucha sutileza, con mucho cuidado, el tipo ha marcado, ¿no?, como cuando le preguntaron qué opinaba de... La verdad que me parece que es un buen tipo, está haciendo las cosas bien, ¿no? Ahora, cuando le preguntan, no se ha sacado una foto con este otro, ¿no? Todos sabemos, ¿no?, a quién me refiero. Se nos retira el Luis Suárez. Luisito. Luisito, el máximo goleador. El Lucho, el Gordo, como quieran decirle, el 9, el único 9. El mejor 9 del mundo. Exactamente. Nacho, quiero que asientas. Déjalo al compañero, tranquilo. No, porque me molesta, porque uno dice Luis Suárez, el mejor 9 del mundo, y algunos hacen como asienten de costado. No, loco, es el mejor 9 del mundo. Fue durante varias temporadas el máximo goleador de Europa. Cuando estaba en Holanda, cuando estuvo en Inglaterra, cuando estuvo en el Barcelona. Ha ganado, lo único que le faltó ganar a Suárez es la Copa del Mundo. Sí, y estuvo a 2 partidos. A algunos se le cruzó por la cabeza que en el Mundial de Sudáfrica, Uruguay, estuvo a 2 partidos de ganar la Copa del Mundo. Sí, claro, claramente. Literalmente Uruguay quedó entre los 4 mejores del mundo. Perdió con Holanda la semifinal, que nos robaron de manera escandalosa. O sea, en realidad, si tengo que contabilizar, perdiste con Holanda. O sea, te contabilizo eso, te contabilizo 2 partidos. Pero, y después, tercer y cuarto puesto con Alemania. O sea, Uruguay, esa fue una generación tremenda, pero Suárez estaba en ese momento en un gran momento. Después, bueno, todos sabemos lo que pasó en el Mundial de Brasil, de Rusia, bueno, y después, bueno, en el último Mundial, Uruguay se cambió de técnico, no tuvo un gran desempeño. Pero bueno, lo cierto es que Copa América en Argentina, gracias a Argentina, siempre que jugamos una Copa América aquí, la hemos ganado. Las dos veces que Argentina organizó, la hemos ganado. Y Suárez se nos va, 37 años de edad, dijo hasta acá, ¿no? Y los dueños miraban la conferencia de prensa y los periodistas le decían, ¿por qué ahora y no cuando termina la eliminatoria? Y entonces él dijo, es el momento, quiero retirarme yo y no que me retiren las lesiones. Claro. ¿No? Y lo cierto es que también, cuando lo citan a la selección, tampoco es titular discutido. Ahora es como que se abre esta oportunidad de él ser titular y tener llevar la cinta de capitán, además, porque no nos olvidemos que la Conmebol ha decidido aniquilarnos, no. Después lo sucedió en el partido Uruguay-Colombia, varios jugadores titulares suspendidos por muchas fechas, entre ellos Darwin Núñez, que es el nuevo titular hoy por hoy. Pero bueno, ahí va a estar Suárez, que no es la primera vez que tiene que ponerle el pecho a las balas frente a una situación embromada. En un partido contra una Paraguay que viene bastante diezmada, pero siempre Paraguay, a mí siempre Paraguay me dio... siempre me resultó un respeto importante a la hora de fútbol. Así que bueno, mañana 8:30, Uruguay-Paraguay, en el Estadio Centenario. Después de que Suárez anunció el retiro, a la media hora se agotaron las entradas. O sea, la gente no va a ir a ver el partido, va a ir a ver a Suárez, como se lo merece. Y sí, claramente, una gran despedida para el gran ídolo de los tiempos modernos, para decirlo de los tiempos postmodernos de la selección uruguaya. Postmodernos, exactamente. Sí, es una mezcla, ¿no? De tristeza y de... Nos ha dado muchos momentos felices con su personalidad, con su sonrisa. La verdad que bueno, y sabiendo que está de este lado de la mecha, para nosotros y nosotras tiene muchísimo más valor aún. Además, hubo muchos memes al respecto. Pensaban que Pepe lo iba a anunciar como candidato a algo, como lo de Blanca. Exactamente. Pero bueno, yo tuve oportunidad de conocerlo a Luis. Mentira, tuve la oportunidad de conocer la estatua de Luis en las calles de Salto. En las calles de Salto estuve con Luis, que tengo fotos, y con Edison, con los dos. Claro, ¿no? Porque claro. En las calles de Salto hay una estatua de cada uno de ellos. Un minuto nos separan de las 20 horas. ¿Qué te parece si arrancamos con la tanda y cuando volvemos estamos con nuestro entrevistado? Dale. Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Un encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Idea y realización, Alejandro Correa. Jazz en la lectora de vinilo. Los jueves a las 22. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. En el aire desde 2010. Oral y Público. Los jueves a las 21. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. La Retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. Hora Libre, la saga disruptiva de los viernes. Hora Libre, los viernes a las 19. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Pasaron de las 20 horas. Estás escuchando Frente Ampliando, el programa de las les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Y tenemos a nuestro primer invitado de hoy. Él es periodista, es un colega, es militante Frente Amplista y habita desde hace años en la República de Paraguay. Le damos la bienvenida a José Vera. José, bienvenido a Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. José, ¿nos escuchás? Está muteado, José. Tiene que abrir el micrófono. Carla, decirle que tiene que... Está sí. Muteado el micrófono. Derecho a la gente, vamos a salir a la calle caliente. Y las cosas que se lograron se van a quedar para siempre. Bueno, cosas que la tecnología nos depara y pueden suceder. Mientras solucionamos este inconveniente, vamos con nuestro segundo invitado que también está conectado y con quien queremos hablar también. Él es director de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones. Le damos la bienvenida a Carlos Garola. Carlos, bienvenido a Frente Ampliando. Gracias por acompañarnos. Carla y Federico, te saludamos. Bueno, buenas noches. Un gusto estar en este programa Frente Ampliando acá, en esta radio de Amiga, la Retaguardia. Muchas gracias, Federico y Carla, por la invitación. Y bueno, acá estamos justamente desde... Estaba escuchándolos atentamente sobre todo la grilla que estaba leyendo, Carla, de actividades vinculadas a los migrantes, que acá también en Canelones tenemos, en la Intendencia de Canelones, un área de movilidad humana, que justamente estamos trabajando los temas de migrantes también, y muy interesante esas actividades que están programadas por allí. Y bueno, les cuento un poco más o menos cómo venimos trabajando acá en la Dirección de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones. Les contamos un poco a las oyentes y los oyentes. Como ustedes sabrán, Canelones es un departamento que tiene más o menos aproximadamente unas 600.000 habitantes. Cuenta con 30 municipios. En el próximo periodo va a contar con 32 municipios, por lo tanto tiene el 100% del territorio municipalizado. Es un departamento muy heterogéneo, para ponerles un poco en contexto, desde el punto de vista productivo, social, cultural. En Canelones se produce de todo, lo único que no se produce en Canelones es arroz, después se produce todo. Bueno, además, ahora uno de los, el candidato a presidente fue intendente durante 10 años, justamente en este departamento, y bueno, hemos trabajado también con él mucho esta temática de los derechos humanos, y bueno, les cuento un poco en qué consiste la Dirección de Derechos Humanos. En realidad, en Uruguay, la Intendencia de Canelones es la primera intendencia que tiene una Dirección de Derechos Humanos, y justamente surgió la idea de contar con una Dirección de Derechos Humanos de las bases Frente Amplistas. En realidad, cuando se elabora el programa departamental de Canelones, en la fuerza política, varios comités de base plantearon la necesidad de contar con una Dirección de Derechos Humanos, y bueno, en el primer periodo de gobierno de Yamandú Orsi, en el 2010 al 2015, se instala en primer la Secretaría de Derechos Humanos, y ahora pasó en el segundo periodo de gobierno de Yamandú a ser una dirección. Y bueno, justamente nos parece muy importante que un gobierno subnacional, en este caso, teniendo en cuenta que somos parte del Estado, y bueno, la importancia y los compromisos que ha firmado el país en materia de derechos humanos, de convenciones, todas esas responsabilidades que hemos asumido, de alguna forma, a través del gobierno departamental, intentamos de alguna forma cumplir con esas obligaciones, respetar los derechos humanos y promoverlos. Y es así que, bueno, desde la Dirección de Derechos Humanos trabajamos varios temas vinculados a esta temática tan amplia, además. En primer lugar, la Intendencia de Canelones tiene una larga tradición de trabajar los temas de memoria reciente. Y en ese sentido, desde la Intendencia de Canelones venimos trabajando y nos ha permitido de alguna forma contar con más de 90 espacios conmemorativos vinculados a hechos de la memoria reciente, que tienen que ver con todo lo que ha acontecido en el departamento vinculado al terrorismo de Estado. La Intendencia de Canelones, a través de esta Dirección de Derechos Humanos, ha concretado de alguna forma dos circuitos de memoria, uno que es el primero que se creó en Salinas, el segundo en Ciudad de la Costa, y ahora estamos trabajando la concreción de un tercero, que es en la Ciudad de las Piedras, en conjunto con el municipio y, bueno, la sociedad civil organizada. La Intendencia de Canelones también cuenta con una página web que invitamos a todos los compañeros que andan por allá, por Argentina, que puedan visitarla y pueden ver mucha información sobre lo que fue el terrorismo de Estado en nuestro departamento, porque hay una idea también de que el terrorismo de Estado parece que hubiera solo ocurrido en Montevideo y en la zona metropolitana, y bueno, y no es así, sabemos que no es así. Bueno, hay una página que se llama Memorias de mi Pueblo, que invitamos a todas y todos a visitarla y poder ahí ver información muy, muy importante sobre estas cuestiones. La Intendencia de Canelones también, ahora el 20 de mayo, firmó un convenio con la Institución Nacional de Derechos Humanos para la búsqueda, la colaboración de la Intendencia en la búsqueda de detenidos desaparecidos en el Batallón 14. Como ustedes sabrán, hace pocos días se hallaron nuevos restos en el Batallón 14, y justamente es un funcionario de la Intendencia de Canelones que opera una de las máquinas que está al servicio de los investigadores, quien fue el que encontró justamente los restos de este compañero que todavía no sabemos su identidad. Por lo tanto, hay un compromiso muy importante con el tema de la memoria reciente, tratar de construir esa memoria, de que se sepa la verdad de las cosas que ocurrieron, y bueno, también de alguna forma contribuir a que se haga justicia sobre estas cuestiones. También nosotros en Canelones, en la ciudad de Canelones, en la capital departamental, Estamos trabajando en la construcción del primer museo a cielo abierto de un centro clandestino de detención que se llama Los Vagones, del barrio Olímpico, que bueno, fue un lugar de donde se torturó a mucha gente y estuvo detenida mucha gente allí. Estamos trabajando, la Intendencia, a través de un fideicomiso de obra que se votó en el 2023, destinó recursos para poder llevar adelante ese proyecto. Estamos trabajando en varias etapas ya de la concreción de ese museo. También estaba escuchando hoy cuando Carla estaba invitando a la jornada esta que va a haber el sábado de la cuestión de género. También trabajamos los temas de diversidad. Ahora estamos justamente en el mes de la diversidad. Hace pocos días, el 1 de septiembre, presentamos nuestro mes de la diversidad. Nosotros tenemos una consigna que se llama Canelones Orgullosamente Diverso. Y bueno, se hizo el lanzamiento en una zona del departamento, una zona rural, es en el noreste de Canelones, en la ciudad de Míguez. Este es un municipio pequeño que tiene unos 2.500 habitantes, pero bueno, hay un colectivo allí de mujeres jóvenes que llevan adelante un colectivo que se llama Colectivo Diverso, que bueno, nos pareció importante el lanzamiento del mes de la diversidad este año realizarlo en esa localidad, en ese municipio. Y bueno, ahí se contó con la presencia del intendente de Canelones también, que estuvo presente, y bueno, se realizó una marcha en un pueblo muy pequeño, con muy vinculada a la cuestión rural, y nos pareció muy importante. La verdad que yo cuando me tocó hacer uso de la palabra, manifesté que esas gurisas, la verdad que militar, ya militar en el interior más profundo, siempre reivindicando, ya sea cuestiones políticas como Frente Amplista, o reivindicando derechos, en este caso en materia de diversidad, en una localidad tan pequeña, no es changa, ¿no? Y más con el tema de la diversidad, que todavía tenemos, hasta nuestra propia fuerza política, mucho atraso en ese tema. Por suerte hay muchas compañeras y las disidencias que siempre están luchando y haciendo fuerza ahí. Sabemos bien, Carla, también tu militancia en ese ámbito. Y bueno, es muy importante, de alguna forma, también nosotros desconstruirnos, de alguna forma, porque también vivimos en una sociedad capitalista, con diferencias de clases sociales, con mucha desigualdad, y además con un racismo incipiente que siempre está presente, aunque sea un micro racismo, pequeñas acciones, y también todos los temas de las fobias, la homofobia, la lesbofobia, bueno, la transfobia, todas esas cuestiones. Por eso nos parece muy importante reivindicar la diversidad en este mes. En Canelón se hacen 4 marchas, ya se hizo la primera en Míguez, se va a hacer ahora mañana en la ciudad de Pando, a través del colectivo Trans del Uruguay, que tiene una filial ahí en Pando. También se va a hacer el viernes 13 en la ciudad de Las Piedras, una marcha muy grande. Y el sábado, sábado 7, en Santa Lucía también se hace una marcha muy importante, donde el colectivo Celebro la Diversidad de Santa Lucía cumple 10 años además. Y bueno, hay una grilla muy importante, invitamos a todos que quieran visitar las redes de la Intendencia de Canelones, y ahí pueden encontrar la grilla, las actividades, para poder saber las actividades que se llevan adelante todo este mes. También nosotros trabajamos en la Intendencia de Canelones, a través de la Dirección de Derechos Humanos, un área étnico-racial, porque bueno, también nos parece que el tema del racismo y la xenofobia están muy presentes también. Y bueno, estamos trabajando allí con varias acciones de capacitación, sobre todo a todo el funcionariado de la Intendencia. La Intendencia cuenta con 4.500 funcionarios. Es una Intendencia que creo que es la fuente de trabajo más grande que tiene el departamento, sin lugar a dudas. Y bueno, es muy importante capacitar y sensibilizar a los funcionarios y funcionarias también tengan en cuenta todo lo que significa el racismo, y bueno, todo lo que cuentan también las personas afrodescendientes, de lo que significa ser afrodescendiente, desde cuando van a un shopping o cuando van a un supermercado. Las cámaras de seguridad y de vigilancia, o los vigilantes, siempre ponen el foco sobre ellos solo por el color de la piel. Así que sí, habrá que seguir trabajando también estos temas de los derechos, ¿no? De los derechos humanos de las personas. ¿Qué te parece? La verdad que impresionante el trabajo que hacen allí, y qué buen equipo de trabajo, ¿no? Porque vos estabas diciendo 4.500 personas, la mayor fuente de trabajo del departamento. Digo, qué compromiso y qué gran equipo, porque estas cosas no se logran de manera vertical, estas articulaciones de tantas secretarías o lugares en donde se atiende justamente cuestiones que tienen que ver con la discriminación o con las desigualdades de todo tipo. La verdad que tiene que ver con un compromiso muy grande y también con el compromiso de aprender y seguir aprendiendo, porque también de eso se trata, ¿no? Desactivar los prejuicios tiene que ver con conocer, ¿no? La ignorancia es la madre de todos los prejuicios. Y la verdad, felicitaciones para toda la gente de Canelones en tu persona, ¿no? En tu nombre, porque es con quien estamos charlando. Felicitamos por el gran trabajo que están haciendo todos. Y ahora te queremos llevar a un terreno más electoral para que nos cuentes de alguna manera cómo fueron los resultados de las internas en Canelones, si vieron algún incremento positivo, si fue algo más un poco negativo, y qué proyecciones tienen de cara a octubre, por supuesto. Bien, bueno, gracias por tus palabras, Carla. Con respecto a ese tema, bueno, como ustedes saben, en Canelones fue uno de los departamentos que creció el porcentaje de votación de manera más importante. Yo pienso que eso se debe a varios factores. Primero, bueno, que tiene que ver con cuestiones más generales. Bueno, recordemos que el Frente Amplio venía de una derrota electoral en el 2019, que eso lo llevó, esa derrota lo llevó a realizar una autocrítica muy extensa, que todos y todos conocemos, y comenzó de alguna forma a rectificar algunas cosas, sobre todo lo que tenía que ver con el alejamiento y de estar en contacto con los compañeros de las bases, con los comités de base, con las recorridas que ahora más frecuentemente se hacen, sobre todo porque vienen las elecciones. Pero bueno, el Frente, cuando estuvo en el gobierno, un poco no estuvo en contacto con las bases. Eso fue una crítica muy fuerte, no solo con las bases, sino también con las organizaciones sociales y con lo que significa todos sus reclamos y todo lo demás. Por lo tanto, yo creo que uno de los candidatos que competía con Carolina Cose fuera Yamandú Orsi, me parece que tuvo que ver también con ese incremento, y también con la fuerza política, la mesa política departamental de Canelones, que hizo todo un plan de recorridas por todos los municipios, por todas las localidades, por todas las coordinadoras del departamento, un poco dialogando con los compañeros, como decía recién, tratando de recomponer todo eso que significó esa derrota electoral, que también trajo mucho desánimo. No basta solo gestionar bien las cosas, sino que la fuerza política tiene otro rol, y en ese caso estaba muy, muy, muy débil, digamos. Bueno, me parece que eso ha contribuido también a que esa votación, y también lo que ha hecho este gobierno, ¿no? Que capaz que no tanto por nuestras virtudes, sino también por el desgaste que significa, y lo que ha hecho este gobierno, que realmente se nota en la vida cotidiana de las personas, y que, bueno, de alguna forma yo pienso que eso genera como una rebeldía. Igual no estamos exentos de contradicciones, ¿no? El Frente Amplio también tiene una serie de contradicciones. Sin ir más lejos, yo estaba también escuchándolos atentamente cuando hablaban del plebiscito. Es una contradicción, pero también el Frente Amplio de alguna forma supo, me parece, procesar esa y tramitar de la mejor manera esa diferencia, dejando libertad de acción. Por más que ahora se están dando una serie de debates, como ustedes saben, en ese sentido, que tienen que ver con, bueno, ya salieron ahí unos economistas, 111 más precisamente, que salieron a posicionarse al respecto, y bueno, eso genera un debate que me parece que está bien, que hay que debatir. Esto de alguna forma pone al Frente Amplio en un brete, porque es una cuestión de derechos de las personas, justamente hablando de derechos, ¿no? Un derecho humano a una jubilación digna, jubilarse a una edad determinada, y bueno, y sobre todo el no lucro de la SAFAP, que realmente, bueno, ya saben en Argentina lo que significó eso y lo que significan las AFAP. Somos los pocos países que contamos con esa desgracia. A mí personalmente, por suerte, pude salirme por la ley de los cincuentones de las AFAP, y les digo que a esos que piensan que tienen un ahorro ahí, que se van a comprar, no sé, una casita en la playa, la verdad que a mí no me dieron un peso de nada, así que se ve que no tenía, y aporté unos cuantos años, como 28 más precisamente. Pero bueno, les hablé un poco de todo, pero yo pienso que En Canelones es un departamento muy importante. Siempre se dice en la jerga política que gana Canelones, gana el país. Y bueno, yo creo que un poco de eso hay. Además, es uno de los departamentos que, a pesar de que la población no ha crecido en Uruguay, se ha incrementado porque mucha gente se viene a vivir a Canelones, porque bueno, porque son más baratos los alquileres, porque más o menos para trasladarte a trabajar a Montevideo tenés que es más o menos como estar en un barrio alejado del centro de Montevideo, por lo tanto, y tiene un encanto también, Canelones tiene eso de que combina lo urbano con lo rural, y a pocos kilómetros podés estar sentado en un parque o en un campo disfrutando de la naturaleza, que eso no te digo, ya es un poco más complejo. Carlos, tanto, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpame, te interrumpa para hacerte una consulta. Recién hacías un comentario que, como se dice en la jerga política, el que gana Canelones gana el país. ¿Cómo ves vos, de manera particular, o qué datos tenés, como para poder hablar de ya para mayo, ¿no? De lo que es las elecciones municipales? Bueno, la verdad que es un tema complejo. No soy fácil. Metiste bien la pregunta. Pero no, lo que pasa es que es una situación compleja. Nosotros recordemos que veníamos de un gobierno de Marcos Calámbula, cuando van al frente. Digo, todas estas cosas que decía Carla, que en Canelones ocurren, claro que forman parte de un equipo y también de una fuerza izquierda, ¿no? Que ganó el gobierno. Si no, no hubiera sido posible. Basta ver el gobierno nacional, todos los derechos que recorte y todo lo demás. Eso es una obviedad, pero está bueno decirlo, ¿no? Con respecto a mayo, bueno, yo creo que es muy importante lo que pasa en octubre, porque si el Frente gana y con mayoría parlamentaria, eso tiene un efecto también derrame y de genera mejores condiciones para mayo. En Canelones tenemos, se están nombrando varios candidatos para se manejan varios compañeros y compañeras para ser candidatos, pero todavía no está muy claro eso. Me parece que contamos con varios compañeros, por supuesto que capaz que no tienen el peso ni la trayectoria que tuvo Canámbula, que tuvo Yamandú, y tiene Yamandú, pero yo creo que el Frente Amplio, ya te digo, ha hecho una buena gestión a nivel de la intendencia, pero eso no es garantía de nada, porque muchos hemos perdido algunas intendencias. Recuerdo, por ejemplo, la de Florida, que se había hecho una excelente gestión y se perdió, porque la política va por otro carril, por otros el rol que juega la fuerza política es insustituible, y a veces desde la izquierda cometemos un error que pensar que la gestión se hace todo y que haciendo una buena gestión ya está, es como que se rápidamente la gente va a votar, y no es así, porque juegan muchos factores, porque también están los municipios. Yo contaba recién que Canelones tiene 30 municipios y nosotros tenemos de todos los partidos, municipios de todos los partidos, por supuesto mayoría de Frente Amplista, pero eso también tiene que ver, porque es un voto muy local, que tiene que ver con la cercanía, con la proximidad en el territorio, con la gente, y es otra elección distinta. Yo pienso que el Frente tiene buenas condiciones para proseguir, pero tiene que moverse con cuidado, capaz que va a tener que tener dos, por lo menos tres candidaturas para poder de alguna forma brindar un menú bastante amplio, en la medida que la gente de alguna forma tenga varias opciones y nos vote. Y la oposición, vieron que en Canelones también ya han hecho todo el trámite para ir juntos, y ahí están, hace pocos días presentaron ahí a Cipriani como un posible candidato de la coalición allí, y bueno, no sé, pero no es tan difícil ponerse de acuerdo para ellos tampoco, porque ellos se unen más bien por intereses y por cuestiones de más bien más pragmáticas, no tan ideológicas como las nuestras, más programáticas como las nuestras. No es tan fácil tampoco para ellos, porque también ellos también fueron gobierno en Canelones y bueno, fue un desastre, ¿no? Tanto... Sí, ahí te metiste vos también en un terreno que también te quiero llevar. La oposición va a experimentar en Canelones algo que ya hicieron en Montevideo y no les sirvió. Porque además Canelones escapa a la lógica del interior del Uruguay, como por ejemplo pasa en San José, pasa en Colonia, en donde el Frente Amplio gana la elección nacional, pero no gana la elección municipal. Sí. Es cierto. Sí. Es un tema complejo. Yo la verdad que no. Yo que vivo acá, capaz que no tengo la capacidad de verlo desde un poco más lejos y con otra perspectiva, pero yo veo que tenemos condiciones porque tenemos también una fuerza política muy arraigada en el territorio, una mesa departamental muy activa. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, en la Comisión de Programa Departamental, ya hay unas grandes líneas de programáticas para empezar a después a bajar a los comités de base para enriquecerlas. También el Frente Amplio hace un trabajo muy, muy interesante en lo programático con todos los municipios. Cada municipio, cada comité de base de cada lugar donde va a disputar un municipio, tiene que elaborar un programa local, de desarrollo local, y eso también es muy importante. Pero la política, obviamente, que no son solo programas, tienen que ver también con los carismas, con eso que decimos nosotros, que hay que volver a enamorar a la gente para que crea en la herramienta y, bueno, nos apoye. Que es cierto también, no es tan fácil. También el Frente cuenta con que ya viene con casi 20 años de gobierno en Canelones, y bueno, también tiene algunas deficiencias o algunas cosas que no ha podido hacer de la mejor manera. Aunque para mí, la verdad que una de las cosas que quería comentarles es que nosotros en el 2023 hicimos un estudio justamente de los programas que componen el presupuesto quinquenal de la Intendencia para ver si tenían un enfoque de derechos humanos. Lo hicimos con una consultoría, ganamos un fondo de Naciones Unidas y la verdad que nos llevamos una sorpresa muy importante porque Canelones tiene un enfoque de derechos humanos y de política pública, por ejemplo, poniendo en el centro a las personas, ¿no? Eso que ahora también el Frente un poco ha adoptado esa consigna, me parece que es importante y bueno, me parece que eso, yo la verdad que cuando a veces contamos las cosas que se hacen en este gobierno de Canelones, desde la época de Carámbula hasta ahora de Yamandú Orsi, yo pienso que esto tiene que ver también con una transformación en lo cultural, en la forma que se hacen las cosas, y yo creo que la verdad que me tengo bastante fe con que el Frente gane nuevamente acá. Tenemos compañeros y compañeras capaces, pero no hay que confiarse porque, bueno, los demás también juegan y bueno, es como en todo, nada está ganado, ni siquiera a nivel nacional, ¿no? Yo en eso no me confío porque es mucho más compleja, la gente vota por múltiples factores que a veces no son lo que los militantes más que estamos más insertos en la militancia, a veces no nos damos cuenta que la gente a veces vota por otras cuestiones mucho más o más sencillas, más simples, o tienen en cuenta otras cosas que los militantes tenemos otra idea que a veces no es así, ¿no? Pero bueno, es un tema complejo. Carlitos Varola, la verdad ha sido un inmenso placer tenerte en Frente Ampliando. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Esperamos poder volver a contactarte en algún otro momento para seguir charlando. Te agradecemos mucho. Te mandamos un abrazo a ti y a toda la gente de Canelones. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Vamos arriba, es importante Canelones. Vamos arriba, estamos en contacto. Cuando quieran, hablamos. Un abrazo para todos. Pasen bien. Escuchábamos a Carlos Varola, director de Derechos Humanos del municipio de la Intendencia de Canelones. Vamos con la música y volvemos con más Frente Ampliando. Al sur del atardecer, siento que te despedís. Se cae el día y no sé si te estoy cantando a vos o me estoy cantando a mí. Hoy tengo miedo a perder, a que no pase más nada. El miedo más natural de cantar mi serenata y que no abras la ventana. No sé si llueve o si tengo toda la lluvia en los ojos. Yo siempre hablé de ser libre, pero cómo me cuesta el despojo. Sé que si vos no venís, no sé a dónde encontrarlo. Parece que una pasión me libera el corazón mientras se lo va quedando. Pasaron de las 20 horas y bueno, lo prometido es deuda. Acá estamos con nuestro invitado que te nombrábamos hoy. Él es periodista, es frenteamplista, es uruguayo, por supuesto, y lo tenemos en conexión directa desde Paraguay. Estamos hablando de José Vera. José, bienvenido a Frente Ampliando. Gracias por acompañarnos. Carla y Federico, te saludamos. Bueno, a ambos un abrazo muy fraterno. Y muy agradecido por haberme llamado, darme participación en este programa de ustedes, que seguramente lo escucha mucha gente. Es poco lo que puedo decirle, porque como tuve problemas al principio, ahora tuve que recurrir a un aparatito para escucharlo mejor. Pero el auricular me está ayudando, pero antes no podía oírlos a ustedes. Espero sí la invitación, me parece muy buena, que me llamen otro día cuando quieran, me lo anticipan y los espero para poder conversar un largo rato. Perfecto, José, te agradecemos muchísimo, gracias por intentarlo todo este tiempo, gracias por quedarte y escuchar a los compañeros y por escuchar el programa. Te agradecemos mucho que estés ahí y confiamos en tenerte el próximo jueves, porque vos dispongas, para poder charlar, sí, de mucho, de lo que sucede en el Paraguay y de todo el material que vos tenés y que sabés y que también contás. ¿El programa es de una hora o más? 2 horas. Frente Ampliando dura 2 horas y terminamos ahora a las 21 horas. Bueno, fantástico. Entonces me alegra mucho. Hay bastante tema para abordar, así que podremos entretenernos un rato más otro día. Un abrazo. Exacto. Y muchas gracias. Gracias a ti, José. Un abrazo enorme. Bueno, voy a seguir viéndolos. Gracias. Voy a seguir escuchando. Adiós. Estábamos en comunicación con José Vera, que bueno, cosas que pasan, esto es radio en vivo, la tecnología a veces no traiciona, pero bueno, por suerte José tiene la deferencia de querer participar en otro programa y la verdad que queríamos charlar con él porque nos interesa mucho qué es lo que sucede en Paraguay, qué es lo que sucede con el Frente Amplio por aquellas latitudes, cómo está el país hermano de Paraguay, cómo están los uruguayos y uruguayas que viven ahí. Así que en un próximo programa, no se lo pierdan, José Vera va a volver, así que estén atentos, ya difundiremos cuando retomamos conversación con él. Gracias por estar ahí, José, gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias, un abrazo, gracias. Bueno, y retomamos el ritmo del programa y ahora vamos a presentar a nuestra invitada, a nuestra otra invitada, a la última entrevista de la tarde, porque justo hoy te decíamos, te contábamos que ayer fue el Día del Inmigrante aquí en la República Argentina, en esta zona donde estamos viviendo, existe una gran fiesta, la Fiesta Provincial del Inmigrante, donde participan colectividades de todo el mundo. Y bueno, existe... En este país, en este maravilloso país de la Argentina, que supo ser receptor de gran cantidad de inmigrantes de un tiempo a esta parte, un cambio de estatus, podríamos llamarle, con respecto a quienes migramos. Bueno, para hablar de todo eso tenemos a alguien que sabe mucho de esto. Ella es integrante de la Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados. Le damos la bienvenida a Lila Báez. Lila, gracias por estar en Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Maite Iror, entro de Teapen Humaná. Hola a todas y todos, con ganas de escucharle a José desde mi paisito. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Lila, por estar aquí con nosotros. Y bueno, justamente ayer fue el Día del Inmigrante acá en la Argentina y vos sos una gran trabajadora con el colectivo Inmigrantes y Refugiados. Y algo de lo que queríamos hablar tiene que ver con... Yo le digo cambio de estatus, por llamarlo de una manera políticamente correcta, creo que algo que empezó a suceder con los migrantes por allá por el gobierno de Mauricio Macri y que en este último gobierno que tenemos ahora ha recrudecido, ¿no? Digo, esta vulneración de los derechos que alguna vez supimos tener en este país quienes migramos. Sí, efectivamente estamos frente a un gobierno que avanza en las políticas antimigrantes, sobre todo hacia comunidades migrantes de países limítrofes, de personas migrantes que somos parte de este pueblo que aporta social, económica y culturalmente, y que de vuelta hoy se ve enfrente a este racismo y esta xenofobia y esta porfobia que ya vivimos con el presidente Mauricio Macri, cuando por medio de un DNU, de un decreto de necesidad y urgencia, intentaba modificar la ley de migraciones, la ley 25.871, que es conocida a nivel nacional y mundial como una ley de avanzada por tener una perspectiva de derechos humanos, que reconoce en su artículo 4 el derecho a migrar. ¿Se me escucha? Sí, sí, hay como una interferencia nomás, pero se te escucha así. No sos vos igual, ¿eh? A vos te escucha perfecto. Bueno, decía eso, que es una ley reconocida a nivel mundial por tener, digamos, una perspectiva de derechos humanos y que en el 2017, por medio de un DNU, modifica efectivamente el gobierno de Mauricio Macri comparando migración con criminalidad. En ese momento tenía a Bullrich, como hoy en día de vuelta vuelve Bullrich como ministra de Seguridad, dando datos absolutamente mentirosos que comparaban a la comunidad migrante con criminales. Entonces, este DNU permitió la expulsión de 2.500 personas migrantes que fueron separados de sus familias. Tenemos el caso de Vanessa Cuevas, una mujer peruana, que la policía llegó hasta su domicilio, la subió a un avión a ella y a su hijito de 2 años, y fueron expulsados del país y enviados a Perú. Después de que ella y sus hijos tenían una vida acá de más de 20 años, rompiendo obviamente esto, la reunificación familiar que... La Argentina es firmante de estos tratados internacionales. Esto, de vuelta, hoy está siendo amenazado. Hoy nomás estaba posteando Jorge Macri, que es el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, diciendo que migrante que cometa un delito será expulsado. Eh, No, no, no, no. Liliana, vos seguimos. Ok. Que va a ser expulsado. O sea, que es esto para nosotras y nosotros es de vuelta una iniciativa que sabíamos que en algún momento nos iban a atender, como decíamos, en distintas reuniones con distintas organizaciones de migrantes, que es de vuelta a este fantasma que hay que cerrar las fronteras, de que la frontera es un colador, de que las migrantes y los migrantes venimos, sacamos el trabajo, usamos los hospitales y finalmente somos los responsables de la crisis económica, la crisis política y sobre todo la inseguridad. Insisto, dando datos muy mentirosos, diciendo en su momento Patricia Bullrich, y que hoy lo vuelve a repetir, digamos, este gobierno de turno, que es que más del 35% de la población carcelaria está poblada por migrantes, es mentira, representa menos del 2% de la comunidad migrante que está en las cárceles, y nosotras y nosotros, la comunidad migrante acá en la Argentina, somos menos del 5% de la población total. O sea, es absolutamente imposible que colapsemos los hospitales, que seamos, digamos, quienes ocasionemos la crisis económica. Muy por el contrario, hay que discutir qué tipo de trabajo realizan las comunidades migrantes, las manos migrantes, la fuerza migrante, y somos efectivamente quienes tomamos el trabajo más precarizado. Somos quienes engrosamos la industria textil, que son trabajos ultra precarizados, quienes hacemos el trabajo de agricultura, quienes hacemos el trabajo de construcción. Estamos hablando esto, de trabajos que son no reconocidos en el sector formal y que son trabajos precarizados y en muchos casos incluso rozando la esclavitud. Entonces, más o menos ese es el panorama, pero bueno, ayer se cumplió una fecha más de reconocimiento a las personas migrantes que decidimos vivir en este país. Las comunidades migrantes y las organizaciones de migrantes, por supuesto que estamos en alerta para poder defender nuestros derechos y nuestra ley de migraciones, que si bien creemos que hay que seguir discutiendo para modificarla, no es este gobierno quien va a venir a modificarla, y mucho menos sin que nosotras y nosotros seamos parte de este debate. Lila, y en la actualidad del estatus de refugiado en este momento, porque también, digamos, creo que son mucho más vulnerados todavía. La ley 26.165, que es justamente la ley del refugiado o refugiada acá en la Argentina, nosotras no solo que vimos con el caso de distintas familias que tenían el estatus de refugiadas y refugiados, que este gobierno peligra en la condición de cada una de estas personas, estamos hablando de refugiadas y refugiados políticos, como es el caso de la familia Villalba, una familia paraguaya que llegó acá hace más de 10 años y que después del infanticidio de las dos niñas en el 2020, en el 2020 piden que se les reconozca como refugiadas y refugiados. Efectivamente, tanto la ANUR como la CONARE le dan este estatus de refugiadas y refugiados, y el 12 de abril de este año, a punta de pistola, llegan de armas, llegan a la casa de la familia Villalba, a las cuatro casas de la familia Villalba, donde viven distintos familiares de Carmen Villalba y Laura Villalba, y quienes son, digamos, tías, primas y hermana de Lichita, la niña desaparecida también en el 2020. El gobierno de Milei lo que pide es que se le saque el refugio a esta familia, cosa que es absolutamente contrario a las leyes internacionales también, de los cuales es firmante, digamos, el Estado argentino. No se puede devolver a una persona refugiada a su país de origen, porque justamente el refugiado lo que está diciendo es que peligra su vida en el país de origen y por eso pide la condición, el estatus de refugiada, refugiado. Lila, tocaste un tema justo, porque es la doble vara de este gobierno con respecto a ciertos temas, y justo está tocando un tema. Hace poco salió una noticia de supuestos refugiados brasileños perseguidos por el gobierno de Lula. Se puede llegar a dar ahora supuestos refugiados venezolanos también perseguidos por el gobierno de Maduro. ¿Cómo se trabaja esto? Porque, a ver, nosotros no tenemos por qué dudar de una persona que viene y dice: necesito que me refugie porque si vuelvo a mi país corre riesgo mi vida. Pero por otro lado es como que refugio a algunos sí y a otros no. Y encima acá tienen participación política activa dentro de lo que es la en este caso políticas de derecha. Sí, en el caso de los brasileros son más de 100 brasileros que obviamente son presentados como el ejemplo del tipo de refugiado y refugiado que va a permitir el gobierno de Javier Milei. Y esto ya pasó en el 2017, en el 2015, con el gobierno de Mauricio Macri, cuando había una cierta política desarrollada para la comunidad venezolana que dejaba por fuera al resto de comunidades migrantes. O sea, había una política exclusiva que permitía la pronta regularización para la comunidad venezolana en el marco de una decisión política y no para el resto de comunidades migrantes que estamos, habitamos acá. Y hablamos de migrantes Mercosur. ¿Y qué pasa con los migrantes extra-Mercosur? Con la cantidad de compañeras y compañeros que vienen de países extra-Mercosur que no tienen ni la más mínima posibilidad de regularizar su situación migratoria. Ustedes saben que si no tenemos la regularización migratoria, no accedemos a políticas sociales, no estás incluida en todos los derechos, no hay políticas de inclusión social si no tenés efectivamente el documento. Entonces, esto que está pasando con los bolsonaristas, que encima están acusados con pruebas de que efectivamente fueron quienes atentaron contra la vida de Lula, hay toda una decisión política de presentarlos esto, como la familia Villalba, las infancias Villalba, que son más de 12 infancias, efectivamente representan a terroristas, infancias estamos hablando, y la familia Villalba lo mismo, a terroristas, y los bolsonaristas son perseguidos por Lula. O sea, no nos parece para nada raro, digamos, esta política, porque es emparentada a la política que ya desarrolló el macrismo, por eso justamente creemos que estén de vuelta hablando de migrantes que vienen a delinquir, que tienen que ser expulsadas y expulsados, que vienen y quitan el trabajo, y toda esta cuestión que siempre existió en la Argentina, no es nuevo, pero que lo dicen desde las instituciones, es muy peligroso, es muy grosero, es una punta de lanza para que efectivamente pase lo que pasa también en otros lugares de Europa que tienen una comunidad migrante importante que reciben, digamos, en estos estados, pero que no hay una política pública que efectivamente los abrace y los contengan, porque, como decía Carla, yo tengo el estatus de migrante, pero efectivamente creo que el derecho a migrar es un derecho ancestral que nos lo han mostrado nuestros pueblos originarios, pero más allá de eso, la realidad es que la política, la lucha por la política institucional hay que seguir dándola, porque efectivamente si se modifica la ley de migraciones, si expulsan a los refugiados o le quitan el estatus de refugiado, estamos hablando que no hay derechos que se respeten y que son esto contemplados en el marco también de tratados internacionales de los cuales el Estado argentino es firmante y que persiguen, revictimizan a personas que efectivamente necesitan, digamos, de un Estado que los proteja y no que los expulse y que los criminalice. Sí, precisamente por todo eso que vos decís, yo recordaba algunos estudios recientes que ha publicado ACNUR y otras organizaciones que se dedican al tema para informar, que tienen que ver con que la población humana, por derecho y por... es móvil, o sea, es móvil. O sea, hay toda una serie de estudios en donde se cuenta precisamente que la gente se moviliza de un lugar al otro. Hoy, con la globalidad, con la famosa globalidad de por medio, muchas fronteras están desdibujadas en un punto, en otro, bueno, hay una doble vara para medir quién entra o quién no, pero hay una tendencia de la población humana en la movilidad para trabajar, para buscar mejoras de vida, digo, y bueno, y hay algo que uno no tiene por qué cansarse de decir y siempre tiene que repetir, que migrar no es delito, y dicho esto, quería preguntarte una última cosa para no... esta información que vos tenés, todos los 30 sabemos que todos los 30 de cada mes existe una reunión donde muchos compañeros y compañeras y compañeres que son militantes de los derechos humanos, una reunión que es de corte internacional y que tiene que ver con la campaña justamente por la aparición de Lichita, y queríamos saber cómo en este momento está la causa. Sí, efectivamente todos los 30 hacemos una charla de debate internacional con distintas personas que han pasado por el conversatorio de nuestra América y del mundo, exigiendo la aparición con vida de Lichita. Lichita es hija de presa, de una presa y un preso político, Carmen Villalba y Alcides Oviedo. Ambos fueron integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo, una guerrilla que opera en el norte de Paraguay. Ambos están presos hace más de 20 años, tanto Alcides como Carmen Villalba. Carmen Villalba, la madre de Lichita, ha compurgado la totalidad de su condena el pasado 26 de julio del 2021. Quiere decir que el Estado paraguayo, las leyes burguesas del Estado paraguayo, ni siquiera son capaces de respetarlo sus propios gobiernos y la tienen todavía detenida de manera ilegal. El Carmen, desde su rincón de lucha, desde la cárcel, como cualquier persona y sobre todo una madre y militante, lo haría, sigue exigiendo la aparición con vida Lichita, que fue vista por última vez el 30 de noviembre del 2020 por su tía Laura Villalba, que acaba de ser condenada a 31 años de prisión también, en el marco de un juicio plagado de irregularidades, un juicio montado y una condena política en el marco de la represión también que vive la familia Villalba hace más de 20 años. Carmen Villalba ha sufrido el asesinato de su hijo Nestito de 12 años y hace 4 años que sufre la desaparición forzada en manos de la Fuerza Tarea Conjunta. La Fuerza Tarea Conjunta son militares que operan en el norte paraguayo desde el 2013, cuando en ese momento estaba de presidente Horacio Cartes. Horacio Cartes, un colorado de la ANR, que es el partido que históricamente está en el poder paraguayo, salvo los pocos 4 años donde estuvo el Frente Guazú, que es el gobierno de Fernando Lugo y que fue destituido por medio de un golpe de Estado parlamentario. O sea, hablamos de un país, y José seguramente cuando tengamos el placer de escucharle nos va a poder decir que efectivamente el Paraguay es un país que tiene una concentración de tierras infernal. El 85% de las tierras cultivables está en manos del 3% de la población, una cultura campesina y justamente las y los indígenas perseguidos, despojados de sus tierras, y obviamente obedece un poco a que la familia Villalba se hayan constituido como lo que son militantes populares, no así las infancias, sino así sus tías que tenían antes de ser refugiadas y refugiados ya el estatus de migrantes, y que fueron a visitar a sus familiares en el 2019, les agarró la pandemia, y en ese marco la Fuerza Tarea Conjunta despliega un operativo absolutamente irregular que asesina a dos niñas argentinas, las primas de Lichita, Lilian Mariana y María Carmen, de 11 y 12 años, y en ese contexto desaparece Lichita, por eso decimos que es una desaparición forzada. Está presentada frente a la Fiscalía General, la especializada en derechos humanos, la intención de que el Estado paraguayo abra una causa por desaparición forzada, que es como debería ser buscada Lichita, y no como actualmente está la carpeta, que es desaparición por trata. Lichita no se perdió, Lichita está desaparecida en manos de la Fuerza Tarea Conjunta y el Estado paraguayo, y el expresidente Mario Abdo Benítez es responsable. Lila, desde este programa nos sumamos a la exigencia de la aparición con vida y queremos agradecerte por todo este tiempo que nos ha brindado, contar con una próxima entrevista en algún momento para poder seguir hablando de estos temas que no se agotan en una entrevista y en este tiempo, pero agradecerte inmensamente por tu paso por Frente Ampliando. Muchísimas gracias. Lila, la verdad, un gusto escucharte. Muy, muy, de muy buenas reflexiones y bueno, ojalá tengamos la oportunidad de un día charlar frente a frente. Muchas gracias. Un gran abrazo a todas y todos quienes nos escuchan y nos vemos en una próxima. Un abrazo enorme. Escuchábamos a Lila Báez, integrante de la Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados. Vamos con la música rapidito y volvemos que se nos termina el programa y nos despedimos. El sabor de la comparsa sentirá la mamá vieja, el gramillero calentándose los cueros. Se apronta Montevideo, regalo del 6 de enero, el candombe pa' gozar. Chico repique y piano en la ciudad y en los balcones las vecinas que bailando se delira, mirando cuarellancina, carnaval, fiesta en la llamada una vez más. Morocotó, cha cha, suenan los tambores. Morocotó, cha cha, por Isla de Flores, candombe sí, del Uruguay. Candombe sí, del Uruguay. Oh, rey tambor. Al sur encontrará que están sonando los tambores, dominó con sus colores, le dan nombre a la comparsa y en su pulso la esperanza, guerreros en libertad. Candombe sí, del Uruguay, rey tambor. Candombe sí, del Uruguay, oh, rey tambor. 57 minutos pasaron de las 20 horas, 3 horas no se paran del final del programa. La verdad, contentísima, muy lindo programa, más que interesante, y como siempre lo disfrutamos. En eso coincidimos con Fede. Te leo rapidito lo que nos llegó de los compañeros de Fuerte al Medio. Dice, Festival por la Educación Pública, entrada $2,000, barra popular, Murga va de vuelta y Murga Fuerte al Medio. Esto es el sábado 14 del 9 en Portela 496 a partir de las 20 horas. Esto es Capital Federal. Fede, ¿tenés una más? Rapidito, porque me acaban de mandar los compañeros de Data Uy, que es una nueva encuestadora en Uruguay, los resultados de una encuesta realizada entre los días 25 y 31 de agosto, ¿sí? Una muestra de casi 1000 personas, en donde el Frente Amplio se mantiene estable con el 45% de los votos. Si las elecciones nacionales fueran el próximo domingo, ¿a quién votaría? El 45%, cae el Partido Nacional al 22% y sube un poco el Partido Colorado con un 15%. También, en caso de que ningún partido alcance la mayoría necesaria y existe una segunda vuelta entre Yamandú y Orsi y Álvaro Delgado, ¿por quién votaría? El 47% manifestó votar por Yamandú Orsi y el 39% por Álvaro Delgado, un 7% anulado y un 7% de que no sabe quién votaría. Esto ya se estaba manejando, que la diferencia en caso de un balotaje entre Orsi y Delgado sería enorme. Y como último, ¿sí? Además, con las elecciones nacionales se va a publicitar otra iniciativa que habilita a realizar allanamientos nocturnos. El 52% votaría que sí por esa iniciativa de los allanamientos nocturnos, el 31% por el no, el 6% bueno, no lo tiene decidido. Tremendo. Bueno, eso lo dejamos como tema para el próximo programa y quizás en algún momento podamos hablar con alguno de los compañeros de Data Uy. Llegó el momento de despedirnos. Fede, ¿cómo la pasaste? Espectacular. Me alegro. Le damos las gracias a nuestro operador, a Nacho Álvarez González. Mi nombre es Carla Coitiño y nos volvemos a reencontrar el próximo jueves a partir de las 19 horas con más Frente Ampliando, el programa de las les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Abrazo enorme para todas, todos y todos. Chau, chau. Vamos todos juntos, todos a la vez, siempre hacia adelante, no importa para qué. Cero compromiso, cero estrés. Salgan del agujero y recorramos el camino, arrasando nuestro paso, devorando sin respiro. Una maragunta sin discurso ni sentido. Acá el que piensa pierde, el que piensa está perdido. Ya no hay mañana ni ayer, solo es lo que pase hoy. zombie.